49 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Estamos en el aire de Abramos la Boca y es momento de hablar nuevamente aquí en el 89.3 de automóviles, más que nada virtuales, ¿no? Que es lo que estamos viendo durante los fines de semana en las carreras que vemos en la tele. Pero vamos a preguntarle a Nehuen, que es el que sabe sobre el tema. ¿Cómo anda, Ríos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, Mauro Cabalín? Voy a reafirmar su acuso de que fui al peluquero. Barbijo, me pongo barbijo. Que fui al peluquero y no fui al peluquero. Mi querida novia me cortó el pelo muy bien. Usted muy bien, preguntó por la peluquería porque está muy bien hecho el corte. Está bien hecho el corte, sí. Sin maquinita. ¿Cómo? ¿Con tijera hizo eso? Con tijera. ¿Pero cuánto estuvo? ¿Tres días? Media hora. No, claro, es claro. A ver, el clásico corte, bien cortito a los costados y te dejó bastante largo arriba esta vez, ¿eh? Sí. Porque si mete un poquito de más, termino pelado. Este, un corte Mark Ronson te hiciste. No sé quién es. El cantante que... ¿Cómo? Mark Ronson. Sí, lo conocés, sabés quién es, no importa. Vamos a meternos en el tema. ¿Qué es esa anotación que tiene letras grandes? ¿Qué es? ¿Un cartel, eso? El clásico machete. Porque cuando uno se prepara para hablar algo en la radio, hay que tener escrito no toda la información, porque si no te mareas leyendo tus propias apuntes, sino como pequeños detalles que te van disparando a lo que tenés que hablar. ¿Pero por qué esa letra tan difícil hiciste de machete? Porque estoy probando letra, veo que uno tiene tiempo y... ¿Puedo sacar una foto al machete? Dame, vamos a subirlo a las redes sociales, te lo vamos a pasar a nuestra productora. Acá. No, tenelo vos, te voy a sacar una fotito. Tenelo. Así bueno, la gente mientras ve. Mientras tanto, si quiere le voy hablando, dale, ¿no? De dale. La competencia de turismo carretera virtual que hubo ayer por la televisión pública. Se transmitió y era en el Autódromo de Termas de Río Hondo. El ganador fue Nicolás Trocet de Arrecifes, que tuvo la suerte de que Agustín Canapino tuvo una falla técnica. No se dio a explicar cuál fue, pero no pudo competir, pero Agustín Canapino está siendo imparable en todas las carreras que compite a nivel internacional. Se le cayó nacional. El wifi, capaz. Para mí viene de la mano que el día sábado estuvo compitiendo en una carrera internacional donde le entraba más patrocinio. Ah, mirá. Y vos. Por ahí estaba ya cansado para el domingo, para estar ahí al lado del monitor y bueno, seguramente estaba cansado. La ganó Nicolás Trocet, segundo Ever Frentovich y tercero Nicolás Bonelli. Pero la CTC... Sí. Sacó un comunicado. ¿Un comunicado sacó? Sí, la semana pasada, donde la comisión directiva... ¿Qué dice? Pidiendo noticias para cuándo se va a volver el automovilismo, el deporte generalmente. El automovilismo, que es un deporte que no hay tanta posibilidad de contagio como el fútbol, que son 22 personas corriendo una al lado de la otra, están cada uno en su auto, si se toman las medidas se puede volar. La CTC habla de 40.000 personas que... trabajan todos los fines de semana en las carreras que rige la CTC, ¿no? No serían tantas, ¿eh? A todos los fines de semana... Pará. ¿En una carrera 40.000 personas? Sí. Ah, es mucho, sí. Hacen el recuento de todos los mecánicos, los pilotos, todo lo que es banderilleros, responsables de área técnica, también de los que miden y sancionan la comisión directiva, también los periodistas que tienen un promedio. Hay carreras que hay más de 100 periodistas, ¿no? De son 100 muchos, medios diferentes. Donde, bueno, habla de 40.000 familias que se alimentan del automovilismo nacional y hoy en día están siendo paradas, pero bueno, están hablando, dialogando con Matías Lamens, ministro de Deporte, de Turismo y Deporte. Pero bueno, todavía no hay novedades sobre el automovilismo, pero bueno, están como marcando un poco el terreno. Cuando arrancamos, ¿no? Diciendo cuándo arrancamos. ¿En si el bien, mundo se están corriendo algún tipo de carrera? No, en el mundo no hay deporte motor, pero sí hay movimiento, ¿no? La Fórmula 1 está que arde. Porque no saben que van a arrancar el 5 de julio en Austria, pero no saben cuál va a ser el calendario. Dijeron, bueno, el 5 de septiembre corremos en Italia. Lo publicó 5 de septiembre el Autódromo de Monza. Bueno, el 5 de septiembre corremos acá. A los dos días le dijeron, no, borré esa publicación. No, claro, acá no, estamos a full con el COVID. No, pero bueno, esa fecha se correría en Bélgica, ¿no? La Fórmula 1... está haciendo malabares para mantener la mayor cantidad de carreras. Terminan casi en Navidad, en diciembre. Algo insólito. Pero bueno, la Fórmula 1 necesita la mayoría de las carreras. Pero ya hay movimiento en la Fórmula 1. Ferrari despidió a Vettel. Le dijo que este año iba a ser su último año en Ferrari. ¿Este? Sí. O... este, 2020. Correría medio año. Porque en julio se volvería a la Fórmula 1. Pero ya dijeron a Vettel, es un saldo, un sueldo muy alto el de Vettel, ¿no? Casi 50 millones de euros estarían ahorrando los de Ferrari, que ya anunciaron que su piloto oficial para el año que viene, junto a Charles Leclerc, el de Mónaco, sería Carlos Sainz. No el que corría en rally. ¿El hermano? El hijo. ¿El hijo? El hijo Carlito, de Carlos Sainz Jr., como claro, le dicen en el mundo. Pero sí, surgieron un montón de memes de Carlos Sainz a Ferrari, la foto del hombre canoso que sigue corriendo en Rally Dakar. Pero no, Carlos Sainz ya anunció que se va a Ferrari el año que viene. Una carta digital le dejó a todos los mecánicos de McLaren. Hizo un video en su casa escribiendo una carta diciendo: querido empleados de McLaren, querido, le agradezco. Diario. Algo muy cinematográfico a la distancia. McLaren anuncia que Daniel Ricciardo va a ocupar el puesto de Carlos Sainz en McLaren y queda un puesto vacío en Renault. Hay que ver si Vettel, si Renault rompe el chanchito para contratar a Vettel. ¿Y? Se habla de la vuelta de Alonso. Alonso siempre está en el radar. ¿Fernando Alonso? Sí, de la Fórmula 1. Él tiene ganas de volver, pero creo que no es también tan complicado todos los equipos porque le están empezando a bajar el presupuesto. La Fórmula 1 tiene un máximo de presupuesto. Diciendo, le empiezan a bajar. Para que sea más barato, haya más equipos. Sí, sí, sí. Si quiere volver, que hable con Cristina. Pero de entre esos presupuestos está el salario de los pilotos. Y Fernando Alonso no es un piloto barato. Y me imagino que no. Sebastián Vettel tampoco. Se está hablando de que Mercedes abandona la Fórmula 1. Algo que... ¿Por qué? Por una cuestión de costos. Venderían el equipo. Ya ganaron 6 campeonatos seguidos. Y se quejan de los costos. 6 campeonatos seguidos ganaron, hermano. Lo que pasa es que tienen una demanda de, al tener más de 1500 empleados, todo lo que genera, todo lo que tenés que desarrollar, es un costo altísimo. Y si la Fórmula 1, la FIA o los dueños que son Liberty Media te empiezan a limitar el presupuesto, se están quejando los equipos. Los equipos más chicos de Fórmula 1 dicen que está bien que se limite el presupuesto porque no puede ser que Ferrari, que es el más grande, tenga el 10 veces el presupuesto del equipo más chico. No, no puede ser. Pero bueno, no hay competencia. Es un escándalo, diríamos. Es un escándalo. Ya le dieron el pase libre a Sebastián Vettel sin poder haber corrido este año. Aún. Hay que ver si arranca la Fórmula 1, cómo lo hace Vettel, ¿no? En Ferrari, sabiendo que son sus últimas carreras, que no pudo correr una de completo, complicado. No se sabe nada de Sebastián Vettel. Es un piloto que no tiene ningún tipo de red social. Mira. No le hicieron ninguna entrevista. No es como Lewis Hamilton que está todos los días subiendo fotos, como la mayoría de los pilotos, o en el simulador. No se sabe nada de Sebastián Vettel. Ferrari comunicó que iban a contratar a Sainz y que Vettel iba a hacer un paso al costado en Ferrari. Pero bueno, no se sabe nada. Él tampoco está como comunicándose porque está viendo si sigue en la Fórmula 1, si va a otro tipo de campeonato de menor nivel. Pero bueno, las cosas están así, se mueve todavía el negocio de la Fórmula 1, aunque no se muevan los autos. Excelente, Nehuen, toda la información acá del automovilismo, como todos los lunes, aquí Nehuen Ríos. Mira, viste, nos escriben los oyentes por la consigna del día de hoy, que es: ¿qué estabas haciendo vos hace un año? Y este oyente nos dice: estaba en un micro, en una ruta en el medio del desierto, volviendo de un yacimiento en Vaca Muerta, intentando enganchar el 4G, porque me llegaban mensajes y no entendía nada. Todo el mundo durmiendo y yo. Y yo desbordado de la emoción con el video de Cristina y rodeado de gorilas. Nos dice Ariel, a quien le mandamos un beso grande. ¿Qué hacías vos hace un año atrás, un sábado por la mañana, cuando a Cristina se le ocurría esa maravillosa jugada? Dormía. ¿Dormía? Sí. ¿Te enteraste el mediodía? Pasado el mediodía. ¿Había salido el viernes anterior? Tanta información no recuerdo. Mirá vos. Mirá seguramente. Vos. Pero bueno, recuerdo post-almuerzo ver... Porque abrí Twitter y era el video explotó de Cristina, todo. El video de Cristina, el video de Cristina. ¿Qué carajo subió Cristina? Y bueno, vimos el video y emoción, ¿no? Pero con duda, pero como se fue dando la campaña, creo que la jugada estuvo muy buena, maravillosa, como dice usted, ¿no? Como le voy. El barrilete cómico de Cristina, ¿no? Claro, claro, sin lugar a duda. Nehuen Ríos con nosotros terminando este lunes 18 de marzo. Iba a decir de febrero. 18, es que estamos todos un poco así, ¿no? Como que el año todavía no arrancó, pero estamos ya a mitad de mayo, ¿no? Finales de mayo estamos ya, ¿no? 18, Nehuen. ¿Usted cómo viene para hoy para abrir la cancha? Muy bien, ya tenemos el programa ahí listo. ¿Algo que puedan anunciar que va a haber? Vamos a hablar de testimonio de jugadores y vamos a adentrarnos en esto que es la política de la AFA, que está más que nada en la Primera Nacional, que está que arde. Bien, por los ascensos. Lo voy a escuchar porque está interesante todo lo que está pasando con el fútbol argentino, que son tantas cosas que uno pierde un poco el hilo. Porque uno piensa que como no hay partidos, no hay nada que hablar. Claro. Y no, los muchachos están... A full. Aparte, en esta época creo que se reelige el Chiquitapia en estas semanas, estos meses, no sé, por sí, ahora. Sí, ya está por sentado, acordado, ¿no? Porque no hay ningún candidato opositor, así que... Cuando haya la próxima reunión virtual de la AFA, se aprobará el nuevo comité y todo ya empezará por Zoom a crecer. Hace la AFA. Y así es. Mira, así es. Bien. Las 6 de la tarde en la República Argentina, Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción y Nehuen Ríos aquí con nosotros. A falta de... Ya tenemos dos Camilas, ahora tiene dos Nehuen el programa. Es una cosa hermosa, para que me confunda nada más, Ríos. Gracias. Gracias a usted, Martín. Digo, Mauro. ¿Por qué Martín? Sí, porque nos confundimos todos. No, bueno, Carlos me podrías haber dicho. Pero bueno.